HJN87 101.1 FM Estéreo, San Juan de Pasto. Die Universität Nariño, gegründet 1904, ist eine Universität mit einem institutionellen Nachweis von extrem hoher Qualität. Universidad de Nariño, fundada en 1904, Universidad con acreditación institucional de alta calidad. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Muy buenas tardes, en este 17 de octubre del año 2018, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Les damos la bienvenida a Charlas de Buceta, mi nombre es David Paredes y les acompañaré hasta las 7 de la noche junto a Karen Mora. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola David, hola Diego, ¿cómo están? Saludos a todos nuestros oyentes. Este día entonces internacional para la erradicación de la pobreza que se inventó la ONU en 1992 se celebra cada 17 de octubre. ¿Qué te parece, Karen? Pobre. Es muy pobre y es muy raro esto de definir días, ¿no? De decir el día de tal cosa. Bueno, el día de la erradicación de la pobreza, quién sabe también hacia dónde va esto. Al menos en Pasto y en muchas ciudades de Colombia, pues sigue el mismo tema de la educación pública, ¿no? Mejor dicho, sigue habiendo actividades cada semana, todos los días de la semana, sigue habiendo movilizaciones, asambleas, y parece que el tema sigue pendiente. Al menos, pues, esta mañana había algo, pues, que encontré en la revista Semana, me pareció que, no sé, creo que tiene por lo menos una visión un poco sesgada de esta situación. El caso es que salió el artículo, no sé, como en la madrugada, y decía que horas antes de la movilización, perdón, salió anoche a las 9 de la noche, y decía que horas antes de la marcha, de la movilización, Duque aumenta en 1 billón el presupuesto de educación. Lo cual parece, pues, no ser así como que el presupuesto, como que cambió mucho la situación por lo que se ve y por el diagnóstico que hacen los rectores de las diferentes universidades públicas del país, de las 32, dicen que hacen falta unos 15 billones. Claro, es que el día de la movilización del 10 se supone que dieron 500 mil, ¿verdad? Sí. 500 mil millones. Hoy, 1 billón. Y hacían falta 17 billones, no sé cuántos millones más. O sea, para los dulces. Para los dulces y, pues, no sé, sí, también para apaciguar un poco, pero yo creo que no, que estas cosas de pronto también como que enardecen también, no sé, bueno, a mucha gente. Pero había algo, Karen y apreciados oyentes, que es que dice el artículo de Semana: el presidente se metió la mano al drill y aumentó el presupuesto de ese sector, refiriéndose a la educación. Se metió la mano al drill, pero fuera plata de él. O sea, la plata de él personalmente. A mí me parece que sí, que Semana tiene unas cosas un poco apresuradas, ¿no? Y unas opiniones también con unos sesgos, etcétera. El caso es que creo que en esto, Karen, o sea, se basa buena parte del problema de la educación, y es que no se entiende lo público, ¿no? Parece que le estuvieran haciendo un favor, como que sí, se mete la mano al drill el presidente, etcétera, pero pues no se está entendiendo que es un dinero que está, como digamos, serruchado entre tanta gente, ¿no? Entre millones de personas que están generando Producto Interno Bruto. Y esta señora María Fernanda Cabal, que nos quiere poner a los egresados de las universidades públicas a financiar lo que debería financiar el Estado. Sí, claro, y es, bueno, no sé, en este momento parece que hay una cantidad de opciones desesperadas, de ideas que salen como que, bueno... María Fernanda fue paloma. No estoy seguro, paloma, yo no había escuchado, ¿no? Esto. Diego rectifica y dice fue que fue Paloma Valencia. O sea, se confunden las dos por las bellezas que dicen. Que son muy, muy homogéneas también, ¿no? Como pues son homogéneos los miembros, no sé, de ciertas bancadas del Senado. El caso es que, bueno, hacen falta 15 billones... Esa suma está muy lejos. Si ustedes quisieran revisar ese artículo, creo que es interesante, no tanto por lo que dice, sino porque evidencia una forma de ver el país, de entender la educación, etcétera. Se llama el artículo A Horas de la Marcha: Duque aumenta en 1 billón el presupuesto de educación. Y pues, no sé, creo que contiene una cantidad de información y una cantidad también, un análisis de por qué, según quien escribió este artículo, que pues es la redacción de Semana, según pues estas personas no va a ser posible conciliar nada. O sea, esos 15 billones son demasiado esquivos, ¿no? No va a ser posible subsanar las deudas, ¿cómo se llama eso? Condonar las deudas, los intereses a condonar las personas del ICETEX. No va a ser posible congelar el alza de las matrículas de las universidades, que es algo que está en el pliego, ¿no? O sea, que se congele esto, pero pues legalmente pueden subirlo hasta máximo el 10% anual. Es decir, bueno, eso parece que es un poco esquivo y pues no sé, es un tema en el que no sabemos cuándo vayamos a... Bueno, aquí hay una cosa, tú acabas de decir que hay líos para entender lo público. Sí. Y creo que nosotros en el programa de hoy vamos a hacer algo nunca antes visto, vamos a hacer uso de figuras públicas para entender un poco de cosas que igual van a quedar en una serie de incertidumbres, pero vamos a tratar de hacer algo. Les quiero anunciar, un cantante famoso de reggaetón por ahí estuvo charlando con nosotros, fuimos ayer al preestreno de Fortuna Lake, donde aparece Carolina Cuervo, que estuvo hace un rato por acá por la emisora. Tenemos unos tweets de algunos personajes famosos también, y una persona ahí un poco extraña, con una voz extraña, que nos envió un audio que se les vamos a presentar más adelante. Es la voz más sexy de Colombia, como para que ustedes vayan generándose una idea, sí. O sea, tenemos gran variedad en este programa para tratar de llenar el vacío que deja Alejo. Alejo, que tiene un asunto, algo que pasa, ¿no? Habla mudo. O sea, algo pasa con, no sé, con un virus, con que lo tiene un poco, no sé. Yo sé qué es lo que pasa. El clima. Es que lo molestamos tanto con el cuento de que hable mudo, que se quedó mudo. Que sí, ¿no? Que es una cosa así como de esas psicomágicas, pero pues a la inversa, así como que de tanto molestarlo. Está somatizando. Está somatizando algo, ¿no? Hay algo que no quiere decir, Alejo, nos estás escuchando en alguna parte de Pasto, creo que no pudo ir ni a trabajar. El viejo truco de enfermarse de la garganta para decir, no puedo atender a las personas en bienestar. Sin embargo, pues tenemos eso, la forma de llenar por ahora, de solventar este vacío que nos deja Alejo, porque es que vamos a tener avisos parroquiales, vamos a tener preguntas desesperantes, etcétera, ¿no? Pero antes de eso, quisiera que escuchemos una canción que nos va a invitar de una vez a conversar sobre algo, Karen y oyentes, pues que hemos traído para hoy. Esta es una canción de Viejas Locas, la banda argentina. Legalícenla, legalícenla, legalícenla, oh, dísela. Bueno, acabamos de escuchar a Viejas Locas con Legalícenla. Esta canción tiene una frase que a mí me gusta mucho y es que vos tienes conciencia de saber lo que está bien y está mal. Yo me pregunto, ¿será? ¿Será que tenemos conciencia? Sobre todo por una noticia que miré hoy al abrir mi celular y me causó mucha gracia. Yo creo que a mucha gente no, pero para mí fue graciosa, me hizo el día. Exministro Arias dice que está secuestrado. Nosotros tenemos que recordar que Arias fue detenido en el sur de la Florida en el 2016 y fue sometido a un juicio de extradición que todavía pues no ha agotado todas las instancias. El hecho es que este señor se está pataleando todo lo que puede para que no lo extraditen. Pero es que ya decir que está secuestrado a mí me dio mucha risa. Bueno, y hay una campaña en Twitter y una cantidad de redes de gente que lo apoya y como que suéltenlo, que es importante la verdad, que hay que esclarecer todo lo que pasó. Bueno, a mí eso me causó mucha gracia. Y este asunto de conciencia y de conciencia moral, de saber lo que está bien y está mal, enlazándolo pues a lo que nos dice la canción, nos ha puesto a pensar a nosotros en Charlas de Buseta mucho sobre la prohibición de la dosis mínima. Mientras Canadá despenalizó la marihuana de uso recreativo, nosotros estamos dando pasos hacia atrás, ya penalizando y dejando en manos de la policía pues el esta dosis mínima, ¿no? No sé qué pienses tú. Lo que pasa es que estábamos hablando con Alexa, la persona que nos acompañó también hace dos o tres programas acá, sobre el tema de pues que esto implica un retroceso, ¿no? Es un retroceso volver a cuestionar también, no sé, cosas que se habían como estipulado como parte del libre desarrollo de la personalidad, y por otra parte también, o sea, llevar como a un nivel tan pues del siglo pasado esa lucha contra las drogas, ¿no? O sea, más que pensar en cómo hacer, digamos, para perseguir a los que consumen, no se ha resuelto todavía el problema de cómo hacer para disminuir la cantidad de hectáreas que se siembran, que se comercializan, que tienen, digamos, una salida a esto. No solo, o sea, porque la demanda lo cree, sino porque, no sé, eso está como entre las posibilidades que tiene mucha gente para sostenerse económicamente, ¿no? Hace parte de manera estructural de la economía colombiana el cultivo de sustancias, y eso es algo que no hemos querido ver. Eso es algo que cuesta ver. Voy a leer un tuit de un personaje no muy grato, pero es un poco gracioso. Es de Ernesto Samper. Hace 5 días dijo: Canadá legaliza la dosis mínima de marihuana en 30 gramos. Nosotros damos pasos hacia atrás sometiéndola al capricho de la policía. Pensar que nuestros nietos fumarán cigarros de Marlboro, de marihuana importados directamente de Estados Unidos, cuando legalicen de manera total la maracachafa. Sí, no, está como poniéndose de lado también de, bueno, de esta postura un poco más liberal que pretende también aceptar, bueno, esto. Yo estaba viendo un artículo, bueno, dos, en realidad, es que el tema me ha parecido también bastante polémico, y creo que por lo menos hay que cuestionar una cosa, ¿no? Que la cuestionamos casi siempre, ojalá no desde la superioridad moral, pero es esta atención selectiva que tiene la sociedad colombiana, ¿no? Es decir, a mí me parece que sí, que hay algo reprochable en el consumo de sustancias, pero debe haber algo reprochable, por ejemplo, en el consumo de alcohol, ¿no? De alcohol y de tabaco, o sea, son sustancias que, según me parece, y pues como he visto, me he puesto a buscar un poco de información sobre esto, son muy peligrosas. Entonces, en el diario El País salía un escalafón, bueno, de las 5 sustancias más adictivas que existen, ¿no? La primera, pues la heroína, esto creo que es consabido, es una sustancia que genera pues mucha adicción. La cocaína en segundo lugar, la nicotina en tercer lugar, es decir, el tabaco es la tercera sustancia más adictiva que puede haber. La cuarta es los barbitúricos o tranquilizantes, bueno, digamos los analgésicos en una mayor intensidad. Y la quinta, el alcohol, ¿no? O sea, el tabaco y el alcohol están, o sea, son legales, financian en nuestro departamento y en muchos otros el deporte, la salud, no sé, generan también réditos para el erario, pero son peligrosas, son altamente peligrosas, altamente adictivas, y no tenemos ningún reproche ante estas sustancias, ¿no? El alcohol está de quinto, o sea, en ese top 5 que acabas de dar no está la marihuana. No aparece la cannabis, y sin embargo, pues ahí, digamos, entonces, se llama a la policía cuando se ve a alguien fumando marihuana, pero si se ve a alguien ebrio en la calle, es como normal, ¿no? Es decir, hay un juicio selectivo de parte, no sé, de mucha gente, y creo que pues esto no quiere decir que sea preferible una cosa o la otra, sino pues esa evaluación deberíamos hacerla ante el consumo de sustancias en general, ¿no? Estimulantes, depresoras, alteradoras, o sea, en general, habría que pues hacer ese análisis si yo viene o no al caso. Por acá tengo unas cifras, y es que el 59.5% de personas entre 15 y 29 años de edad, es decir, los jóvenes, consumieron alcohol en 2014, que es un porcentaje mucho más alto que el consumo de marihuana, que está en un 29%, o sea, tiene un 30% más que la marihuana, y no se ha hecho nada pues a nivel de, pues, de la Política Nacional de Drogas. Sí habla algo acerca de esto, pero creo que no, el alcohol mucho es más, ¿no? El alcohol es intocable, porque es que genera muchos réditos que son fundamentales para la economía de los departamentos. Nariño, por ejemplo, le debe en gran parte al aguardiente. Nariño, por ejemplo, pues, no sé, sostener desde el equipo de fútbol hasta la educación, o sea, bueno, cosas de la salud, presupuestos del erario, ¿no? Gasto público. ¿Sabes que ahora que hacías este paralelo, Karen, entre el alcohol y la marihuana, justamente vi un artículo en el New York Times que se llama alcohol o marihuana. La respuesta de un pediatra. Le preguntan a un pediatra y le dicen, bueno, si pues usted sabe que sus hijos van a ir a la universidad y lo más probable es que su hijo, digamos como una hipótesis, consuma una sustancia. ¿Usted qué preferiría, que consumiera alcohol o marihuana? Se lo ponen en una situación difícil, ¿no? ¿Qué dice el señor este? El señor pediatra dice que, bueno, la respuesta inmediata que daría es ninguno. Obviamente, pues él quisiera que no. Pero asumiendo que, pues, es casi como que está ahí, ¿no? Está en, como una oferta normal dentro de la cultura universitaria esto, cualquiera de las dos sustancias. Dice, pues yo preferiría que consumiera marihuana. Y se pone a hacer un análisis, dice, no sé, por ejemplo, que el alcohol es un factor que desencadena el 40% de los delitos violentos, incluidas el 37% de violaciones y 27% de agresiones agravadas. O sea, cosas que no se relacionan con el consumo de otras sustancias, sino con el alcohol, por ejemplo. Por la naturaleza del alcohol, ¿no? Lo hablábamos hace un rato, es depresor. Y esto genera químicamente muchas cosas a nivel cerebral y también a nivel de conducta, ¿no? La marihuana tiene otra naturaleza. Sí, y pues además que el tema del alcohol en tanto depresor, o sea, como que genera una pérdida de la sensibilidad, ¿no? Esto es, digamos, el sentido de que una sustancia sea depresora, pues que deprime, digamos, el sistema nervioso central, etcétera. Genera la ilusión de no estar sintiendo lo mismo, pero pues también genera, no sé, como más posibilidad de riesgo, etcétera. Bueno, hay otro dato dentro del análisis que hace este pediatra que dice: beber en exceso representó la mitad de las más de 80.000 muertes relacionadas con el alcohol en Estados Unidos en 2010. Bueno, según un reporte del 2002 elaborado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Dice igualmente que en Estados Unidos se estimó más o menos en 225.000 millones los costos económicos asociados con el consumo excesivo de alcohol, entre daños que causan personas ebrias, entre atención hospitalaria. Bueno, yo sé que esto también es como mostrar un panorama que no hemos querido ver, ¿no? Acá se acepta el consumo desde temprana edad, se lo justifica, se lo celebra, y pues creo que esto tiene algo que ver con algo de doble moral. Aquí hay que hablar también de, no sé si has escuchado la encuesta mundial de drogas, la que se hizo precisamente en este año. Es una encuesta mundial que no está financiada por ningún gobierno ni por ninguna entidad privada, y pues está proporcionando información libre y transparente al público sobre estas drogas. Ellos en su encuesta preguntan por el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, y van desde la cafeína hasta la heroína, pasando por el LSD, por la cocaína y demás. Desde la cafeína, imagínate. Ah, no, o sea, sí, a mí, por supuesto. Que me metan a la cárcel. Sí, yo te he dicho muchas veces esto, o bueno, te he molestado también con el tema de que la cafeína también pues genera algo de... Es estimulante. Es un estimulante, genera dependencia, genera síndrome de abstinencia, pues bueno, son síntomas que no son inofensivos, ¿no? Que también generan una alteración, que generan también unos patrones patológicos a veces de ansiedad, de depresión en la abstinencia, bueno, etcétera. Son cosas que no hemos querido ver. El último dato que tengo de este señor, que es el pediatra, es que un estudio que se hizo con 45.000 suecos, ¿no? Durante 15 años, un estudio longitudinal, no encontró aumento en la mortalidad de aquellos que consumían marihuana. Es decir, estaba relacionado sí con síntomas, ¿no? Respiratorios, pulmonares, bueno, etcétera. Pero no generó ningún incremento en la mortalidad. Pero los accidentes de tránsito por alcohol sí son cifras absolutamente alarmantes. Bueno, yo quiero reiterar, Karen, que no es esto como poner en una balanza y decir, no, pues es mucho mejor consumir marihuana, ¿no? Pero sí creo que es bien importante hacer una evaluación de otras sustancias, del alcohol y del cigarrillo. Te voy a decir datos por sustancia que arroja esta encuesta. Esto es muy, no sé, a mí me parece gracioso. De 69.299 encuestados que dijeron consumir marihuana en el mundo, 812 fueron usuarios en Colombia. Aquí la encuesta dice claramente, Colombia es el país con el menor precio a nivel mundial de marihuana. teniendo en cuenta que es la droga que más se usa en el mundo, pues esto tiene algunas connotaciones sociales, ¿no? En Colombia, el 85.2% de los encuestados dijeron que sí habían consumido marihuana alguna vez en su vida. Y el 78.5% consumió durante el último año. Un día típico de uso simplemente está en un 3.5% a 7 gramos en 10% de personas. Si lo pasamos, si lo comparamos un poco con los datos sobre el alcohol, el 99.5% de la población encuestada consumió en su vida y el 95.9% consumió en el año, o sea, es muy, muy alto. Hay también un porcentaje o pues una pregunta que hacen en la encuesta acerca del deseo de consumir en el próximo año y el 50% dice que desea consumir alcohol ese en el siguiente año. Miren, aquí hay una cosa muy importante. A nivel de alcohol, el consumo en hombres es del 35% y el consumo de mujeres del 32.4%. Yo hubiera pensado que podía ser la diferencia todavía mayor, ¿no? Daba la impresión. Eso me llama la atención, son 8.0.8 de diferencia. En el caso de la cocaína, no está discriminado por género, lástima. Pero sabes que yo creo, bueno, que este tema, mejor dicho, ya va a ser diciembre y como que uno escucha que ya es que hay que prepararse porque ya se viene el tema de beber todas las novenas, es decir, hace parte incluso de las celebraciones que, bueno, que son un poco solemnes, ¿no? La solemnidad rara vez se acompaña de algo que no sea alcohol, la solemnidad de nuestra sociedad. Yo encontré una información también en Twitter de Contravía, donde estos señores hace unos días, la semana pasada, dicen que mientras la policía se dedica tiempo pues a buscar dosis mínimas, en Antioquia dos militares fueron capturados con droga y fue evaluado esto en 315 mil millones de pesos. Una cantidad. Y esto me hace también contarles unos datos también sobre la policía y las drogas, ¿no? El 71% de las personas encuestadas en esta encuesta mundial de drogas dice que tuvo encuentros policiales, pues, cuando estuvo consumiendo. Colombia, después de México, es el país con las cifras más altas en cuanto a si se realizó algún tipo de soborno a los policías para evitar la detención o la sanción de la ley. Imagínate esto, David. El 88.7% de los policías aceptó dinero de mujeres. Y solo, o sea, que las detuvieron por cuestión de sustancias y aceptaron, ajá, dinero. Soborno. Y 70.7% aceptó dinero de los hombres en el caso de los encuentros con policías. No, este es el programa de las cosas que no queremos ver y que están saliendo. O sea, vamos a financiar algo a la policía también, porque pues no sé, siento yo que estas encuestas son muy importantes. Solo estamos por encima solamente de 0.3 puntos con México. De ahí somos el segundo país a nivel mundial que más ha sobornado a la policía en los casos de detenciones por consumo, por porte de drogas. No, sí, esas son cosas que yo creo que por alguna extraña razón no son alarmantes. Pero pues no sé, creo que ya pero deberían ser importantes para la toma de decisiones, ¿no te parece? Sí, claro, sí, o sea, pensar en los procesos como que no sé, de formación y de formación continua y complementaria que están pensando las universidades, que piensa el Servicio Nacional de Aprendizaje, o sea, pues habrá que tener en cuenta esto más bien, ¿no? O sea, pues, ¿qué cosas permitirían generar una incidencia en el contexto? Bueno, esa es una pregunta incómoda que dejamos ya abierta. Hoy creo que hemos tenido estadísticas incómodas y me parece que podríamos instituirlo como una sección incluso de este programa, ¿no? Las hemos dado todos los programas, hay que hacerlo. Sí, estadísticas incómodas o estadísticas desesperantes también, ¿no? Como las preguntas desesperantes de Alejo. Bueno, yo quiero decirles algo muy importante y es que un artista de talla mundial ha decidido unirse en la campaña en pro de la voz de Alejo. por favor, Alejo, queremos que recuperes tu voz, que dejes de ser el mudo del programa. Y pues este invitado de talla internacional, por primera vez en charlas de Buseta, por primera vez en una radio en Pasto, Maluma. Los avisos parroquiales. Hola, chatos, les cuento que Alejo enfermó y no puede hablar, hizo una sesión de ciberguija y atrapó la sustancia de un virus informático para que de los avisos parroquiales. Bueno, Alejandro dice que no olviden inscribirse a la ciclorruta a Botana. Pueden hacerlo en el Coliseo Adriana Benítez, en el aula de apoyos tecnológicos y en nuestra oficina de bienestar universitario, es el 26 de octubre. Y les manda a decir que estén listos para celebrar el Festival Cultural Universitario del 6 al 10 de noviembre. Tendremos danza, narración oral, teatro y música. También me dijo que cantara la cortinilla, pero no tengo buena voz. Si esto funciona, le quitaré el puesto en el programa. Seguro soy más chévere que él. También envía saludos a Karen y David. Espera mejorarse para no pasarles el virus. Fue mi culpa y ahora me tiene asumiendo su trabajo. No olviden. Los estudiantes salen a marchar por una causa justa, justa a futuro, país de todo lo quiero ya. ¿Quién será ese sujeto? Habla como raro, ¿no? Karen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Los avisos David, parroquiales. David está asustado. Los avisos parroquiales que, no sé, siempre han tenido alguna sorpresa. La vez pasada tuvimos una voz argentinísima haciendo el cabezote y esta vez la inteligencia artificial, ¿no? Saludos a Mary y a David de... Sonando América. Sonando América. Sí, qué bueno que nos acompañaron. Subimos el podcast a la página de Facebook, ustedes pueden escucharlo, ahí nos cantaron Que Nadie Sepa Mi Sufrir, una canción de Julio Jaramillo, bueno, etcétera. El bueno, caso es que... Pero no le estás dando mucha relevancia que Maluma se haya unido a esta causa. A mí me parece eso algo importante, teniendo en cuenta de que este sujeto, pues, es tan famoso, ¿no? Yo no sé. Y tan del gusto de Alejo. La verdad, a mí me parece haber escuchado algo de Maluma, pero no lo tengo muy en cuenta. Y... sin embargo, creo que Alejo debe sentirse bastante honrado por, claro, por lo que acaba de suceder. Claro, que su artista favorito lo salude, que haga el cabezote de su sección. No, Alejo, estás triunfando. Alejo, si le debes algo a este programa, que es haber mediado para tener ese cabezote. Esta información entonces de los avisos parroquiales, la ciclorruta del 26 de octubre, ¿no? Que se puede inscribir en Toro Bajo, que pues va a tener sus zonas de hidratación, etcétera. Es la ciclorruta hasta Botana, ¿no? 26 de octubre, bueno, no sé qué día cae esto. Va a ser el próximo viernes. Y del 6 al 10 de noviembre, el Festival Universitario, ¿no? También en la Universidad de Nariño, pues no sé, creo que hay programación. Y hay dos cosas más que quisiera complementar bueno, dentro de los avisos parroquiales de Alejo, del Alejo, que son, bueno, mañana... jueves 18 de octubre en el Cineclub La Sala Fantasma, que se presenta en Alep Teatro a partir de las 7 de la noche, se va a presentar como parte del ciclo de cine criollo El Vuelco del Cangrejo de Oscar Ruiz, ¿no? Una película que yo creo que ya va entrando como en la lista de las clásicas colombianas, y pues mañana va a estar en el Alep, cuesta 2,000 pesitos, creo que es un gran espacio, yo pues creo que están y está invitados. Barato. Sí. Bueno, y también el viernes 19 de octubre, pasado mañana, el Festival de Música Universitaria Radio Fest, de 10 a 12 del mediodía, 10 de la mañana a 12 del mediodía, con Morada Sur Trío, 360, Sur Cuba, Andagio Trío, de 3 a 6 p.m., una práctica conjunta, de Oro 3 Trío, General Bong, esta es una muy buena banda, ¿no? Muy buena banda. Tulpa Raimi. Y Fit Black también. También habrá un mercado de pulgas, una cabina de grabación y mucho más. La entrada es gratuita y organiza la Radio Universidad de Nariño. Sí, mañana, el viernes es esto, ¿no? Viernes entonces, mañana y tarde, mañana desde las 10, en la mañana desde las 10 a.m., pues va a haber música, tríos. Yo he escuchado también Adagio Trío en... pues en el evento del 30 de diciembre, esto, bueno, esta competencia de tríos, y creo que es muy bueno. La música que va a haber en general es muy buena. Bueno, y hay parche jueves y viernes, para que la gente no se queje de que en Pasto no hay nada que hacer. No, aquí ya hace rato creo que no hay vacíos de programación. De hecho, está en curso en este momento el Festival Internacional de Cine de Pasto. Ayer estuvimos, como decía Karen, en la inauguración, ¿no? Estuvimos viendo Fortune Lake. Ay, por fin lo pronuncio bien. Yo sí hice una pronunciación muy pastosa. La película, la que... yo debo decir una cosa. Hace un rato estuvo Carolina Cuervo aquí en Radio Universidad de Nariño. Ayer pues también hubo un conversatorio después de la presentación de la película. Se hablaron muchas cosas, pero en mi opinión, como psicóloga y como amante del cine de terror y también del suspenso, creo que hubo muchos elementos importantes. Fue una película entretenida. Me gustaron los actores también, como lo hicieron, su interpretación. Me encantó la fotografía de la película, los paisajes. Yo creo que una persona que no conozca Nariño va a quedar encantada y con muchas ganas de visitarnos. Hubo dos cosas dentro de la recepción de la película que escuchamos. Bueno, creo que nuestros oyentes, si no estuvieron algunos ayer, tendrán la posibilidad más adelante de verla. Y pues fue, uno, el sonido, bueno, que tenía sus asuntos, que pues no sé, que era un, de pronto tenía que corresponder a, pues, a la, al cine de terror que tiene, no sé, es impactante el sonido, ¿no? Pero por otra parte, algo de la recepción que pues escuché, ¿no? Algunas personas no les parecía tan pertinente, era lo del carnaval, ¿no? Ustedes van a ver unas imágenes del carnaval que se postulan como imágenes terroríficas. Y a mí eso me encantó, la verdad. A mí eso me gusta. A mí no me gustó tanto. Eso es como de gustos, de perspectivas, ¿no? A mí no. Pero yo creo que es porque nosotros ya tenemos una percepción previa del carnaval, lo hemos vivido. Yo creería que esta película también está destinada para un público internacional, empezando por el doblaje, ¿no? Y porque... Es una película hecha en inglés. En inglés, ¿no? En inglés. Y... me gustó algo muchísimo y es el sonido. Cabe decir aquí que nuestro director Arbey Enríquez fue la persona encargada del sonido, ¿no? De la película y fue muy buena. Sí, claro, creo que había un trabajo además que parece que hubo, pues no sé, un tiempo de rodaje muy corto, un presupuesto también algo corto, ¿no? Es muy poco, como $7,000 para... una película de terror, ¿no? Que implica, claro, efectos, que implica cosas, creo que sí. A mí me gustó muchísimo lo que dijeron ellos acerca del permiso que le pidieron a la Cocha para poder rodar una película de terror allá. Me pareció bastante místico, no sé, bastante trascendental, y creo que ese respeto también por la naturaleza hace que... Ojalá todos ustedes tengan también muchas ganas de ver esta película cuando se estrene al público en general. Karen y oyentes, el Festival Internacional de Cine de Pasto no solo tiene largometrajes, cortometrajes, bueno, documentales, tiene también la presentación de videoclips, o sea, realizaciones audiovisuales en torno a la música. Una de ellas pues es también de Mindala, Cantar del Ande, un grupo que pues va a estar presentando hoy el videoclip. Se llama Solo un Motivo y fue preseleccionado a Mejor Videoclip Nariñense en el marco de este 14º Festival Internacional de Cine. Esto va a ser a partir de las 7 de la noche, es decir, en cuestión de 20 minutos en el Teatro Colombia. Por si acaso, pues les dejamos la invitación. Nosotros vamos a compartir también en nuestras redes la programación de todo el festival, porque también hay unas charlas, hay unos talleres, presentación de cortos, una cantidad de cosas buenísimas. Y también que están muy de la mano con el contexto, ¿no? Yo por ahí miré unos cortos sobre el conflicto armado en Colombia, la construcción de paz. A mí eso me llama muchísimo la atención. Y tenemos que tener en cuenta también que están las universidades como aliadas. Entonces también se han prestado pues muchas de las locaciones de las universidades en Pasto para que esto se presente. Entonces va a estar como a la mano de los estudiantes y de todas las personas que quieran. Sí, a mí me parece que, bueno, y no solo en las universidades, ¿no? Ayer decían algo que yo, la verdad, lo vi en toda su dimensión el día de ayer en la inauguración, y es que este festival ya hace parte de Pasto, de su oferta cultural, representa al festival. Hay como una Asociación Nacional de Festivales y Pasto la encabeza, ¿no? La preside. Y no sé, creo que esto ya ha puesto a la ciudad también en una escena cultural bien, bien, muy bien ponderada, ¿no? Y muy bien aceptada también a nivel nacional. Ayer el Teatro Javeriano estaba lleno con este preestreno, entonces eso dice mucho también del nivel cultural de los pastusos. A nosotros nos invitaron también el día viernes 19 a un preestreno de una película súper chévere que también es de un director, de dos, ¿no? Dos directores. Creo que es de un director. ¿Solo uno? Que es pastuso, que es Tucci Ortiz. Exacto. Nosotros vamos a ir este viernes. Muchísimas gracias si nos están escuchando por la invitación. Es una invitación bellísima también a nivel de como de la estética de la misma. Vamos a estar allá con muchas personas que trabajan en construcción de paz en nuestro departamento, que trabajan en literatura, en cine y demás, toda la parte de cultura. Y pues yo creería que la siguiente semana nosotros también les haremos alguna crónica sobre nuestra invitación. Sí, por supuesto, o sea, encontraremos una forma de agradecer esta invitación. La película se llama Desobediencia o Cómo entrenar gallos de pelea, ¿no? Es una película pues que se ha hecho acá y creo que es una propuesta bien distinta. Tendremos algo que contarles antes de invitarles a escuchar una canción de Churupaca, una banda argentina que es de Buenos Aires, bueno, que pues, es como una propuesta del 2012 y que creo también tiene una visión cultural, no sé, de Latinoamérica bien interesante. Quisiera, antes de escucharla, enviar un saludo a Carlos Erazo, que siempre está siguiéndonos en Facebook. Él siempre está, pues no sé, compartiendo también los podcasts, está, bueno, como un compañero también ahí a la distancia, invitadísimo a conversar un día, y a nuestros amigos de Psicotrochas. Entonces escuchemos esta canción de Churupaca y ya regresamos. Prima de mi corteza, duda morena que me tiñó la piel, sí que sabes aparecerte de día. O destinarme dormida y echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, vienes juntando debajo de tu brazo hoy mis penitas de tanto hoy. Tal vez todo se enamó en recuerdo. Primero, pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada de mi río. Sí, ah. No hay límite más grande para este imaginante. Primavera. Para recordarte feliz voy a tener que olvidarte. Es que no hay cosa más dulce que vos. Ay, si no llega el olvido, ¿quién cura este delirio? De una duda morena muestra flores de otra primavera. De una duda morena muestra flores de otra primavera. Tienes recuerdo lejano de un exilio forzado. A duras penas no más y todo. Lo que tocan tus manos queda petrificado en tiempo y espacio. Mira cantor, mira vida, dime razón de mis días. Ya no te atees a lejanos visitantes que saben entrar, abrir y cerrar. Vienen juntando debajo de tu brazo hoy mis penitas de canto. Hay dulce que tu agua salada da en mi río. Sí, ay, créeme, no hay límite más grande para este imaginante. Otra primavera. Bueno, esta fue otra de las canciones que nos permite también seguir hablando como de nuestro tema de hoy. Nosotros vamos a dejar una pregunta desesperante acerca de todas las cifras que nosotros hemos dado. Y pero antes de eso queremos enviar un saludo a uno de nuestros oyentes, Gabriel Escandón, que está intentando escucharnos desde la ciudad de Cali. Desafortunadamente no ha podido, pero esto también sirve para que los invitemos a todos a visitarnos en Facebook, en nuestro sitio Charlas de Buseta, para que puedan escuchar los podcasts de todos nuestros programas. Nosotros los publicamos los sábados. Sí, los sábados tenemos ahí, bueno, ya un acumulado de los programas. A veces publicamos también, por ejemplo, la crónica completa. Acá compartimos un fragmento. Y pues ahora no sé, de hecho creo que podríamos también facilitar algo de la información que hemos compartido, ¿no? Por si es de interés. Hemos leído algunas cifras, información que pues es como que muy abuelo de pájaro, de pronto no tiene una impresión real. Por si acaso pues la vamos a compartir, vamos a compartir algo de música y pues vamos a seguir con el tema que quedará abierto. Pero si a usted le interesa, la gran encuesta, la encuesta mundial sobre drogas está en Google fácilmente, y eso nos permite también lanzar la pregunta desesperante: ¿usted prefiere consumir alcohol o marihuana? Que puede ser como al pediatra que diga a la gente ninguno, pero es ponerse en la situación y decir, bueno, a ver qué es lo que... No se vale decir ninguno. No se vale decir ninguno. De todos modos, Karen, pues Alejo también en uso de sus facultades como programador de Radio Universidad de Nariño dejó un audio también, ¿no? Así como el de avisos parroquiales, él dejó un audio, no sé, creo que es... lo de la inteligencia artificial nuevamente que está intentando suplantar. ¿Con esa voz del impostor? O sea, más desesperante que la pregunta va a ser la voz, dices, ¿no? A mí me parece que, no sé, esto también lo va a presentar Maluma, estoy como con esa duda existencial. Creo que Alejo habría querido que así fuera, pero no, no. Obvio, Alejo está así, o sea, no ha dormido una semana pensando que Maluma lo iba a presentar. Pero bueno, el impostor de Alejo nos va a dejar otra pregunta desesperante. Y para cerrar la pregunta desesperante, y dime, humano, ¿crees que la inteligencia artificial suplante a los humanos? Porque estamos cerca, muy cerca. Bueno, esa y otra, dime, humano, ¿crees que el gobierno haga caso al pedido de los estudiantes? La pregunta ciberdesesperante de... ¡Qué miedo ese sujeto! Pero la pregunta es más miedosa. Sí, no, y esperemos más bien que vuelva Alejo, ¿no? Pronto. Sí, por favor, tu voz es un poquito menos desesperante. Es tolerable. Bueno, queremos dar El agradecimiento a Arbey Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño, Diego Chamorro, que nos ha acompañado en la producción técnica de este programa. Con ustedes estuvieron Karen Mora y David Paredes. Nos vemos el próximo miércoles. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buseta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores.